de la azotea. 88.7. Otra comunicación. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Domingo de 9 a 11. FM de la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea. Buenos días, vecinos de la cuadra. Buenos días, ciudad de Mar del Plata. Buenos días a todos y todas que nos sintonizan, que nos eligen como todos los domingos a través de FM de la Azotea 88.7, la radio comunitaria de Mar del Plata. Estamos arrancando la edición número 288 de este programa que se llama Parte del Aire. En el día en el que FM de la Azotea festeja sus 6 años en el aire del dial de Mar del Plata. Nada más y nada menos que 6 añitos que cumple FM de la Azotea y que estamos festejando junto a la radio, por supuesto, ¿no? Y para ello, porque no vamos a festejar aquí en Parte del Aire, digamos, a ver, estas 2 horas van a ser de festejo, sí, pero no va a ser el festejo central de FM de la Azotea. Hoy a las 5 de la tarde, aquí en la puerta de la radio, en Salta 1671, Salta, entre Luro y San Martín, va a haber un gran corso gran, con murgas, con música en vivo, proyecciones, circo, buffet y, como lo que caracteriza a todo corso, mucha espuma, Un gran corso, gran, el de FM de la Azotea, que está organizando hoy a partir de las 5 de la tarde, aquí en la puerta de la emisora, en Salta 1671, festejando los 6 años de la radio. Y no solamente son los 6 años de la radio, hoy es el día de los empalagosos, ¿no? Traje facturas, mire, con mucho dulce de leche, amigo Richard Monti, buenos días. Muy buenos días, así es. Sí, lo veo muy, muy dulce, trajo lleno de facturas. Sí, trajimos facturas para festejar el día de los enamorados, hoy 14 de febrero, día de San Valentín. Es el día más empalagoso del año. Empalagoso. Estaba chusmeteando un poco aquí en Facebook. Ahora anda por Facebook. Sí, estoy con Facebook a full ahora. Bien, sigue las ondas de C5N. Sí. Creo que tiene amigos en Facebook y claro. Quiere llegar a eso, quiere tener más amigos. Yo quiero tener más amigos que C5N, ¿los tendré? No sé, ellos tratan de llegar al máximo, ahora también incursionan en YouTube, también en Twitter. Ah, podríamos seguirlos entonces, ponemos sí. Una camarita aquí en un lateral del estudio que nos filme y luego lo subimos a sí, YouTube. Sí, sí. También, ¿no? Estaría muy bueno. Estaba viendo en Facebook todas las publicaciones que tienen que ver con el día de San Valentín, el día de los enamorados, las fotos de perfil, toda foto de perfil, cada cual con su parejita, besándose, abrazándose, bueno, azucarado el muro de Facebook de hoy y de toda la semana, me imagino, ¿no? Porque con todo esto, con todo el comercio que hay detrás de todo esto, también digamos que esto sigue. No es solamente un día. Sigue durante toda la semana. Es más, hace ya 15 días que se viene anunciando mes de los enamorados, mes de San Valentín. Podríamos hacer el día de Sin Valentín. Y también está el día de Sin Valentín, que vendría a ser el día de los no enamorados o el día de los solteros. Está. Que también sería una interesante propuesta. Sí, sé que hay fiestas donde se festeja San Valentín, pero va gente. Van solteros directamente. Claro, sería ideal. Y podríamos hacerla al domingo siguiente de San Valentín. Podría ser. O podría ser el domingo previo de San Valentín. A ver, imagínense, el domingo previo. Yo creo que sería mejor el previo. El domingo previo, porque uno puede festejar los dos domingos de esa forma. Uno va a festejar el día de San Valentín y capaz que a la semana. Capaz que encuentra algo y al otro domingo ya puede festejar. Ya puede festejar el día de San Valentín, el día de los enamorados. Sería muy bueno. Hay que patentar esa idea. Lo proponemos desde aquí, desde FM de la Azotea, tomamos nota, lo dejamos, hacemos constar en actas esto que estamos diciendo y el año próximo, estaremos promoviendo el día de San Valentín el domingo 7 de febrero. Con todo, con fiesta, con festejos y bueno. Bien. El día 7 de febrero de el año 2011, que no va a caer domingo, no sabemos. ¿Va a caer sábado o lunes? No recuerdo. No tengo el calendario acá. Se corre un día, pero no me acuerdo si es para atrás o para adelante, ¿vio? No me acuerdo cómo es. Algo así era. Así que bueno, los festejos hoy por dos, por los 6 años de la radio y por el Día de los Enamorados. No sabe lo que son las calles llenas de flores, llena de caballeros que van con ramos de rosas a regalar, llena de puestos que están vendiendo, bueno, peluche, chocolate, todo lo que usted se imagina. Todo lo que usted se está vendiendo. Podríamos ponernos un puestito, ¿no? Seguramente. Ahora, salimos de la radio, juntamos unos pesos. Yo ahora me paro en la esquina y empiezo a vender algunas flores. Empezamos a vender flores también. Y para el día de San Valentín nos llenamos de dinero. También, voy a tener ahí un puestito con merchandising, con remeras, gorras, claro, botines. I love San Valentín, sí. Va a decir la remera, claro. Bien, y no solo de festejos es este programa, ¿no? Sino porque es el 7º programa de la 7ª temporada de Parte del Aire, la edición número 288, que la hacemos con un equipo de profesionales que durante el verano se ve siempre diezmado, ¿no? Durante el verano se ve siempre reducido, porque cada uno tiene sus obligaciones, sus cuestiones personales, laborales y demás. ¿Quiénes hacemos este programa hoy? En la operación técnica, el señor Diego Virgolini, aquí en los estudios Richard Monti, y quien te habla, Lucas Barrio Nuevo. Hasta las 11 de la mañana vamos a hacer este programa. A las 11, ¿quién llega? Washington Piris, por supuesto, con su programa Ida y Vuelta, una ventana abierta al Uruguay. En este domingo agradable de Mar del Plata, recambio de quincena también, recambio turístico, mucha gente que se va, otra gente que se viene a la ciudad de Mar del Plata y que los recibe con un cielo algo nublado, con una temperatura de 18 grados 4 décimas, una visibilidad óptima de 10 kilómetros, 52% la humedad, la presión 1014 decimal 6 hectopascales y el viento del sur a 14 kilómetros por hora. ¿Qué les deparará el pronóstico para ellos? Y bueno, como hace días venimos padeciendo un clima desapacible, los turistas que se van, los turistas que se vienen no van a ser la excepción, ¿no? Para hoy lunes 22 grados la máxima, cielo algo parcialmente nublado, vientos moderados del sector este, es lo que nos anticipa para hoy el Servicio Meteorológico Nacional. Para mañana lunes, inestable con probables precipitaciones. Bien. 12 grados la mínima, 26 grados la máxima. Para el martes, nubosidad variable, 12 la mínima, 18 la máxima. Y para el miércoles, inestable con probables precipitaciones. 13 la mínima, 25 la temperatura máxima. Así que desmejorando para los próximos días entonces. Turistas, si querían playa, aprovechen hoy. Está medio fresquito igual también hoy, ¿no? Bueno, puede ser para la tarde que... Pero está agradable, está templado, no hay demasiado viento, no hay demasiada humedad, no está pesado, digamos, está la temperatura fresquita, pero el clima es agradable. Agradable como para poder disfrutar de un día entre mate y mate, a orillas del mar, en la costa de Mar del Plata. Así es. Y la ruta que debe estar cargada, lógicamente, recibiendo gente y despidiendo gente, ¿no? Y ante esto también el consejo, que no está de más, ¿no? De conducir con precaución, no beber, usar el cinturón de seguridad y no apurarse. No apurarse. Con que llegues 2 horas antes a Mar del Plata, no vas a disfrutar 2 horas más de 15 días de vacaciones, ni 2 horas menos en el caso de que llegues un poco más tarde. Así que con prudencia. ¿Cómo nos escucha la gente? ¿Cómo? ¿Qué vías tenemos de comunicación? El clásico, la radio, la Sancho, ¿vio? La que tenemos en la cocina la de clásica, casa. Sí. La clásica, con la perillita que uno da vueltas a través de FM 88.7, sintonizan FM de la Azotea. Ojo, no se confunda, Radio Prócer es 2 puntos antes de FM de la Azotea. Va a escuchar ahí el rotativo del aire, pero no es esa radio. Hay pequeña diferencia. Si escucha el rotativo del aire, se adelanta 2 puntitos y llega a FM de la Azotea. Sino a través de la tecnología, a través de internet, en www.partedelaireazotea.blogspot.com. Ahí no creo que tengan problemas. Ahí no van a tener problemas, sintonizan la radio sin inconvenientes, se escucha perfecto. Mira, hasta se escucha con mejor calidad que por aire. Y también pueden comunicarse con la radio, ¿no? No solamente de escuchar, es el rol del oyente. Justamente lo que propone FM de la Azotea también es que el oyente participe, que el oyente arme la radio, que el oyente sea parte del programa. Y como puede serlo, puede ser parte del aire llamando al 473-4433, mandándonos un mensaje de texto al 155-82-8700, enviándonos un mail a parte del aire azotea@yahoo.com.ar o visitándonos directamente, claro, en Salta 1671. Estamos en el segundo piso. Ustedes tocan timbre, Diego Virgolini los va a atender con su voz dice seductora. Y les va a decir, abrió. Y bueno, usted va a tener que decirle, sí, abrió, pibe, ya subimos. Suben al segundo piso y nos visitan. Facturas ya tenemos, así que pueden traernos mate, pueden traernos café, pueden traernos alguna, alguna gaseosa, un agua. Ah, mineral, nada, bien mal. Lo que cualquier sea. Cosa. No le hacemos asco a nada, aquí en FM de la Azotea, no le hacemos asco a nada, no le decimos que no a nada, pero a nada le decimos que no. Quien no dice que no a nada, y menos a los pedidos de los empresarios, amigos, ¿sabe quién es? ¿Sabe quién es? A ver. Nuestro jefe comunal, a cargo de Acción Marplatense, por supuesto, ¿no? Hablamos seguimos nuevamente hablando de este personaje, ¿no? Seguimos hablando de este personaje que en las últimas horas ha recibido un pedido de los empresarios del transporte público de la ciudad de Mar del Plata, un pedido de AMETAP para, digamos, recalcular de manera urgente el costo del servicio. Bien. Ustedes recuerdan, ¿no? El año pasado hablábamos de que se había autorizado que las empresas de micro instalaran monederas a bordo de los coches, con la condición, entre tantas cosas, de que durante el 2010 no se aumente el boleto. Sí. ¿Lo recuerda, no? Sí, claramente. Bueno, y recuerda que nosotros le decíamos que nuestro intendente Pulti no cumple sus promesas, ¿no? Sí. Bueno, nosotros se lo dijimos, no cumple con sus promesas el intendente y los empresarios de transporte quieren aumentar el boleto, así que no sabemos todavía, no hay nada dicho, pero cada vez que los empresarios han pedido un aumento se les ha dado. Siempre. Nunca, nunca se les ha dicho que no en la historia de Mar del Plata. Que vamos, yo recuerde, hace 10 años, estoy en Mar del Plata, hace 10 años que donde hay un pedido de los empresarios se les dice que sí. Vamos a ver qué hace Pulti. Vamos a ver qué hace nuestro intendente Pulti ante este pedido empresarial. Intendente Pulti que impulsó también el aumento de las tasas. Okay. Intendente Pulti que no sé qué quiere hacer con los bolsillos del marplatense. Quiere destruirlo, quiere destrozarlo. Aumento de tasa, aumento de boleto, aumento de todo, amigo. Falta que nos cobre por transitar las veredas de Mar del Plata. Y por ver el mar también. Y por ver un impuesto, claro, un impuesto al país, un impuesto al paisaje. Vamos a va seguramente a proponer a nuestro intendente lo único que le falta. No es muy descabellado dentro de algunos años. No, cállese, no, toquemos madera, toquemos el escritorio. Todo madera. No, a ver si todavía dentro de unos años impuesto al tasa de observación de paisajes va a ser. Claro, no, por ver el mar y por ver la sierra. No. Imagínense, y el doble, si uno ve el mar le cobra un impuesto y si uno ve la sierra le cobra otro impuesto, aparte, digamos. Sí. Si ve uno le cobra uno solo, si ve los dos le cobra los dos. Bueno, no nos sorprendería en absoluto, viniendo de nuestro intendente Gustavo Pulti, que propone una Mar del Plata de 12 meses, ¿no? Sí. Mar del Plata que funciona 2 meses en verano, claro, Mar del Plata de 12 meses, funciona 2 meses en verano y es un pueblo fantasma los otros 10 meses. Bien. Bueno, Chaco, ¿se calmó? Sí, está. Sí, me calmé. Pudo respirar. Tenía, mire, toda lo que tengo anotado acá para comentar. Pero ya con esto, ¿vio, amigo? Uno ya llega al punto máximo de enojo, de ira, de indignación. Otra cosa que hay que destacar y que será parte del aire a lo largo de estas dos horas tiene que ver con una plantación de soja que fue denunciada esta semana en los barrios San Jorge, La Herradura e Hipódromo con la aplicación de agrotóxicos. Con bueno las consecuencias que les está trayendo a los vecinos, que son los síntomas de envenenamiento. Esta semana se estuvieron presentando ante la Fiscalía de Derecho Ambiental denunciando estos hechos y bueno, luego a lo largo de estas dos horas estaremos desarrollando lo que es esta denuncia, ¿no? De los vecinos de Avenida Colón al 11.000. En lo internacional, ¿sabe qué, amigo? ¿Qué pasa? A ver. La semana pasada hablábamos de las elecciones en Costa Rica y de tres candidatos principales para reemplazar al actual presidente Oscar Arias en el Poder Ejecutivo. Bueno, finalmente Laura Chinchilla se impuso con casi el 50% de los votos y será la primera mujer presidente en Costa Rica, ¿no? Dejando atrás a sus rivales Otto Guevara y Otón Solís. Así que Costa Rica con una presidente mujer que ya dijo que quiere que Cristina Fernández vaya al acto de Asunción, por supuesto, ¿no? Bien. Luego estaremos detallando lo acontecido la semana pasada en Costa Rica. Haití que viene siendo también parte de la agenda hace varias semanas. Luego del terremoto que devastó la nación hace ya poco más de un mes, las lluvias ahora que está afectando la reconstrucción, el rescate y la ayuda a las víctimas. Bueno, la UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, aprobó un fondo de ayuda para Haití por 100 millones de dólares, atención inmediata y estrategias para la reconstrucción de la isla. También estaremos detallando sobre este asunto y por supuesto toda la información del deporte, ¿no? Así es. A cargo de mi compañero Richard Monti, que no es el nombre real, es un nombre No. Pero no vamos. Usted me bautizó así hace un par de años, hay que aclararlo. No vamos a decir el nombre real porque un artista no revela su nombre real. No. No sé si alguien se acordará de mi nombre real. Seguramente tanto que tiempo. Sí. Seguramente que sí. Oyentes fieles de Parte del Aire, seguramente que se lo deben acordar. Sí. Seguramente. No es muy difícil igualmente recordarlo. Yo ya me olvidé cómo era el nombre real, pero bueno. Seguramente debe haber algún oyente atento que nos llame, 473-4433. Podría ser una consigna. Podría ser una consigna. A ver, participás por una factura. Tenemos, mire, cañoncito de dulce de leche. Media luna. Crema pastelera con membrillo y rosca rellena de dulce de leche. Bien, hay para elegir de todo. Participás por una factura si adivinás el nombre verdadero, pero el nombre completo, de Richard Monti. 473, va a estar complicado ahí. Va a estar complicado. 473-4433, nos dejás el nombre completo de Richard Monti y si acertás, te llevas una factura. Te la enviamos a tu casa. A tu casa, sí. Hacemos factura de delivery. Bien, 37 minutos pasan de las 9 de la mañana hasta las 11. Hacemos este programa con una temperatura en Mar del Plata de 18 grados 4 décimas. Vos también sos parte. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. El séptimo día no descansamos en FM de la Azotea. A las 9 nos involucramos, tomamos parte, somos parte de un todo. Parte del aire. A las 11 cruzamos el charco, construimos un puente de comunicación con el Uruguay. Ida y vuelta. A partir de las 18 nos vamos a San Marcos Sierra, Córdoba. El desconcierto del domingo. A las 21, las velas abiertas de América Latina. Sonidos clandestinos, revuelto gramajo. Y una propuesta para pasar el mejor verano. Sonidos revueltos. A partir de las 22. FM de la Azotea, 88.7, Radio Comunitaria. ¿Y vos, qué esperás para sumarte? Vos también sos parte. www.partedelaireazotea.blogspot.com. Y en el Día de los Enamorados no podíamos dejar de pasar este tema, ¿no? Yo no me quiero casar y usted, Turf. Si hay un amor ideal, a mí cualquiera me viene bien, ¿cómo me voy a negar? Qué aburrido debe ser tener solo una mujer, no conozco a nadie que no haya terminado mal. Se enloquece y empieza a destrozar el lugar. Se quema la

de la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Si querés ser parte, 473-4433. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. Salta 1671, Azotea. Vos también sos parte. www.partedelaireazotea.blogspot.com. Nueve de la mañana, 46 minutos en todo el país, y es momento ahora de hacer el primer repaso de la mañana, la principal síntesis de la información que tiene que ver con el mundo del deporte. Richard Monti. Así es, y con muchísima información, con otro de los fines de semana deportivos que tenemos en el año. Bien, y en esta primera salida vamos a repasar un poco los resultados que se estuvieron dando en esta cuarta fecha del fútbol argentino, en ese torneo Clausura 2010. Sí. Que viene por ahora muy parejo, ¿no? Muy irregular, no hay un equipo que se destaque. Muy irregular, podría decir, en términos generales. Ajá. No hay alguna figura descollante. Como una calle de Mar del Plata, podemos decir. Sí. Llena de baches. Llena de baches. Bien. Bien, bien, muy regular. Y bien, para arrancar vamos a hablar de Gimnasia y Esgrima de La Plata, que le ganó a Racing y bueno, y encendió la alarma de la Academia, que bueno, a pesar de tener un gran equipo, de contratar a grandes figuras como lo hizo con el Ratón Ayala en las últimas semanas, y también grandes delanteros como Auche y Bieler, No consigue dar con el triunfo, ¿no? Fue por 1-0 la victoria del Lobo Platense con gol del colombiano Marco Pérez. En el Bosque se dio el mejor resultado para el conjunto de La Plata y el peor de todos para la Academia, que no levanta cabeza. Sin jugar bien, el equipo de Racing puso más ganas que otra cosa, aunque no le alcanzó. El festejo fue para el Lobo Platense, que sacó 3 puntos claves en esta pelea para no descender, ¿no? Son dos equipos que están bastante comprometidos. Y este triunfo le da un respiro grande, ¿no? Al conjunto de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Bien. Dos que aburrieron fueron Huracán y Godoy Cruz, ¿no? Que igualaron 0-0 en Parque Patricios. El conjunto de Riboira fue claramente superior al de los mendocinos. Tuvo las mejores chances, dominó también todo el segundo tiempo, pero volví a mostrar algunas falencias, algunos errores en la definición. Con este empate mantiene su invicto el equipo de Huracán de 3 partidos, y los mendocinos lograron así sumar un punto valioso para escapar también de la zona de descenso y quedarse con la punta también transitoriamente. En otro de los partidos importantes que tiene la fecha, porque hoy tenemos muchísimos importantes también que vamos a hablar más adelante, Banfield le ganó a Lanús en el clásico del sur del Gran Buenos Aires, se podría llamar así. El último campeón ganó 2-0 con goles de Batión y el colombiano James Rodríguez. No solo le ganó bien, sino que también por momentos lo bailó a su clásico rival de la mano del colombiano y un Nerviti que también estuvo el marplatense muy iluminado. En la primera parte el encuentro fue un poco más parejo, aunque bueno, en el segundo el equipo de Subeldía se descontroló, le expulsaron 2 jugadores y tuvo que sufrir así la superioridad del equipo del último campeón, de Julio César Falcioni. Uh-huh. Importante el triunfo de Banfield, que también se prende como uno de los candidatos, como más allá te decía, no hay un candidato, alguien que logre desprenderse de los demás, está muy parejo. Pero bueno, se ve que Banfield sigue teniendo la misma base del equipo que salió campeón en el torneo Apertura, y le van las cosas bien. Bien. Bien. En otro de los resultados, en este caso hablando de lo que pasó el día viernes, hay que hablar de la victoria de Tigre, que no le sobró mucho, pero ganó también y se está entre los primeros puestos. Venció a Arsenal por 2-0 con goles de Ayala y Luna de penal. El equipo de Caruso Lombardi de a poco va jugando bien y se va amoldando a lo que quiere el entrenador. En esta ocasión fue un poco más que los de Sarandí, que se vieron en desventaja muy temprano y luego se toparon con la buena actuación del arquero Islas. Con este resultado, el conjunto de Victoria es líder también junto a Vélez. Bueno, Godoy Cruz, que tiene un punto más, y Chacarita. Y hablando de Chacarita también, el día viernes sacó un empate de La Galera, podríamos decir así, en Rosario, y también está entre las primeras posiciones de este torneo. Estaba perdiendo ante Central, pero de tanto ir a buscar en el segundo tiempo terminó obteniendo su premio. En definitiva fue un 1-1 con goles de Celaya y de López. El partido fue parejo, pero la balanza se inclinó mucho más para el lado de los funebreros en la segunda parte, que terminó festejando con la obtención de un punto como visitante también importante para escaparle a la zona de descenso. Un dato interesante, debutó Luciano Figueroa en el conjunto rosarino luego de muchísimos años de jugar en el fútbol europeo. Ajá, bien. Bueno, volviendo entonces al fútbol argentino, ¿no? Sí, debutando sí, sí. En el fútbol argentino. Sí. Bien, amigo, tenemos más información para luego. Tenemos la recorrida del mundo, me Le imagino. Le prometo recorrida por España, Inglaterra y también, sí, volvemos a España. Bien, España e Inglaterra, entonces, los destinos de la recorrida por el mundo en la información de los deportes con Richard Monti. Suena la música de Babasónicos, Los Calientes. Vos también sos parte. Salta 1671. Azotea. ¿Cómo se construye otra comunicación? Con otras voces. Hola. Hola. Hola. Que suenan distintas. Que suenan más cerca. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Bioquitol es un producto argentino y de excelentes propiedades de aplicación universal. Puede utilizarse como atrapante de polvo, limpiador multiuso o removedor de cera. Bioquitol fue seleccionado por el Concurso Nacional de Innovaciones dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, junto a 400 proyectos de todo el país dentro de la categoría Producto Innovador. Podés conseguir Bioquitol en Belgrano 3702 o en las sucursales de Pinturería Trap y en Maxi Limpio. O pedilo al 410-8733. Probá Bioquitol en todas las superficies de tu hogar. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha. Hola vecinos de Mar del Plata, acá estamos nuevamente los productores de la Feria Verde, transitando el cuarto año de alegría. Los invitamos a construir un mundo diferente, un mundo donde la salud, el bienestar, el consumo responsable, el comercio justo y la economía solidaria sean una constante. Recordarles sí, que estamos todos los martes y sábados en la Plaza Rocha de 9 a 2 de la tarde y los domingos de 10 a 5 de la tarde en Camet. Ya saben, ustedes son nuestra razón. Gracias. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana, cortes, peinados, depilación, belleza de manos y pies. ¿Querés verte diferente? Peinados Rosana, especialidad en coloración, extensiones de cabello natural. Peinados Rosana, Corrientes 2442. Turnos al 493-1448. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Tírate de la azotea para formar parte del aire. De la mañana en punto en todo el país. De esta forma abrimos una nueva hora en esta edición número 288 de Parte del Aire, séptimo programa de la séptima temporada de este programa aquí en FM de la Azotea, que hoy está cumpliendo 6 años. Seis años de festejo hoy aquí en FM de la Azotea a partir de las 17 en la puerta de la radio, con un gran corso, con bandas, con murgas, con música en vivo, proyecciones, circo, con comida. Va a haber morfi, va a haber chupi, va a haber espuma, va a haber todo. Todo lo que usted se imagine. Es más, se corta toda la cuadra entera, se corta Salta desde el Uro hasta San Martín, por la cantidad de gente que viene. El año pasado fue un gran festejo, este año esperamos que también lo sea. También festejando, también recordando o conmemorando el día azucarado del año, el día empalagoso, el día pegajoso del año, que es San Valentín, y promoviendo por supuesto el día de San Valentín. Sí, un domingo, una semana, 7 días antes exactamente del día de San Valentín, con la posibilidad, ¿no?, de aquellos que festejen San Valentín pueden festejar también San Valentín gracias a este festejo, al primer festejo, ¿no? Sí, seguramente va a ser una propuesta innovadora, algo que va a traer algo nuevo, ¿no? Traerá muchas alegrías, me imagino, por lo menos. Hay que ir organizándolo un año antes. Un año antes ya hay que ir organizando el día de San Valentín, el día de los solteros, el día de los que no están enamorados. Sí, así que el año que viene lo estaremos promoviendo y festejando desde aquí, desde parte del aire, por FM de la Azotea, seguramente. ¿Quiénes hacemos este programa en la operación técnica? El señor Diego Virgolini, como cada domingo, Richard Monti en la conducción, y quien te habla, Lucas Barrio Nuevo. Hasta las 11 de la mañana hacemos este programa, y a las 11 quien llega, Washington Pires, con su programa Ida y Vuelta, una ventana abierta al Uruguay. Vías de comunicación con FM de la Azotea, tenemos el blog www.partedelaireazotea.blogspot.com, donde también nos pueden sintonizar en vivo y en directo por internet, gracias a la tecnología. Las cosas que se pueden hacer con internet y una computadora son impensables. Y tengo que decir, la calidad de sonido es increíble. Increíble. Se escucha mejor que en la radio. Se escucha mejor que en la radio, es verdad. Se escucha mucho mejor que en la radio. 473-4433, el teléfono de la emisora, 155-82-8700, los mensajes de texto. Estamos en Salta, 1671, Salta 1671, segundo piso. Y si no, nos mandan un email a partedelaireazotea@yahoo.com.ar o nos agregan al Messenger. En el Messenger. Se olvidó del Facebook. Y si no, el Facebook. En el Facebook, a cualquiera de nosotros, está Richard Monti, está Diego Virgolini, estoy yo, está Lucas Barrio Nuevo, en el Facebook, y aceptamos a cualquiera también. Aceptamos a cualquiera que nos agregue al Facebook. Bien, hasta las 11 de la mañana hacemos este programa. Aunque la balanza siempre tire para un solo lado, en Parte del Aire te damos una mala y una buena. Una de cal y una de arena. Una de cal y una de arena en Parte del Aire. Esto que a veces nos pasa, ¿no? Que uno recibe una buena y después recibe una mala. Hoy tendrían que ser todas buenas, con tantos festejos. Hoy tendríamos que hablar de flores. Claro, el día del empalagoso, como dice usted. De osos de peluche, de chocolate, de bombones. De la fiesta de la azotea. De corso, de espuma. Espuma. De chupi, de morfi y todas esas cosas. Pero lamentablemente tenemos que hablar de la viveza empresaria de Argentina. Y para ello esta sección que se llama Una de Cal y Una de Arena, y justamente de eso tenemos que hablar, de Una de Cal y Una de Arena. Recuerda que hace semanas dábamos cuenta, ¿no?, de 20 despidos que se habían producido en el diario Crónica. Bueno, finalmente esta semana tuvo una resolución este conflicto, porque los trabajadores de prensa del diario Crónica aprobaron en una asamblea con participación de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires un acuerdo de varios puntos con la patronal, ante lo cual resolvieron levantar las medidas de fuerza que realizaban desde el pasado 9 de enero, cuando se habían producido los 20 despidos de compañeros periodistas del diario. La reincorporación de los trabajadores que luchaban por su continuidad laboral, la reapertura de la paritaria salarial, que estaba congelada desde hacía 16 meses, es decir, que casi un año y medio sin renegociar los salarios, la empresa, con las condiciones económicas actuales que sabemos, ¿no?, que son de inflación, digamos, uno con el mismo salario ver reducida su calidad de vida cada vez más. la reapertura, la estabilidad laboral por un año para todos los compañeros y el compromiso de que no habrá represalias fueron los puntos principales que contiene este preacuerdo alcanzado luego de 7 días de paro, ¿no? Luego de semanas de conflicto y 7 días consecutivos de paro. El acuerdo, con lo aprobado por la Asamblea, deberá ser ratificado formalmente en el Ministerio de Trabajo, donde, bueno, cuando se realice esta ratificación, estarán presentes los representantes de la UTBA y la Comisión Interna del Diario. Bueno, una de cal y una de arena, ¿no? Primero 20 despidos, luego finalmente la resolución de este conflicto. Esperemos que ahora las autoridades del diario cumplan con lo acordado, porque sabemos que muchas veces se firman los papeles, pero después en los hechos se hace otra cosa, ¿no? Siempre sucede lo mismo. Siempre la viveza empresaria, y en este caso los colegas del diario Crónica, no son la excepción a la regla, ¿no? Así que bueno, apoyando el reclamo de los compañeros del diario Crónica y esperando que el conflicto y la resolución, por supuesto, vayan por un buen cauce. Esto fue una de cal y una de arena en Parte del Aire. Yeah. 10-12 minutos en todo el país y seguimos con esta recorrida, con este resumen de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha sido parte del aire en la semana, y volvemos a hablar del mundo del deporte, y en este caso viajamos por el mundo. Así es. Bien. Sí, como siempre. Hoy yo no sabía que tenía que viajar, en realidad, porque en mi valija, donde bien, generalmente suelo llevar las mudas de ropa y todo lo que uno tiene que tener listo cuando viaja, en realidad este domingo me vine lleno de chocolates, osos de peluche y todas esas cosas para repartir por ahí, sí, ¿vio? Sí, sí. Así que debería ser como el San Valentín. Claro, digamos. No, en realidad, vio, como dijo Berlusconi esta semana, que va a mandar mails a todas sus ex amantes, a todas sus ex novias. Bueno, el que está en el horno es Tiger Woods, seguramente. Sí, sí, bueno, ahí tiene problemas. Tiene todo un presupuesto gastado el amigo, sí, seguramente, sí, en, bueno, regalos y esas cosas. Capaz que es pijotero y que no regala nada. No. Capaz que no regala nada. No sabes para qué quería las chicas, nada más. Sí, bueno, pero vio uno. Pagaba una suma bastante dinero. Pero tranquilamente les puede endulzar un poquitito el oído. ¿Vio cómo es esto? Sí, pero me parece que él no quería. No tenía interés. Está bien, bueno, entonces no va a. Él ponía la, digamos, la tarasca. La plata. La plata para él. La tarasca, nada más. No hablemos de poner otra cosa, amigo. ¿Cómo salimos ahora de este pozo? Bueno, ¿a dónde vamos? A ver. Bien, pero me estaba comentando usted. Sí, viajemos por el mundo, no importa. Voy con la valija vacía, no hay problema. ¿Cuál es el primer destino que vamos a visitar? Vamos a ir hacia España. Bien, hacia España nos vamos. Bueno, se le está cayendo la turbina al avión. Parece que no analizamos bien. No sé, lo escucho medio extraño. Sí, se escucha medio extraño. Es verdad, porque estamos dentro del avión todavía. Hay como turbulencia. Sí, hay una especie de turbulencia. Y aparte vio como que viajamos en las aerolíneas locales. Sí, amigo. Sí. No podemos esperar otra cosa. No. ¿Con qué nos encontramos en España? Bien, aquí en España. Vamos a hablar un poco de lo que ocurre con la Liga Española de Fútbol y con la presentación de uno de los equipos más poderosos del mundo. Estamos hablando del Real Madrid, que puso las figuras y superó sin problemas al pequeño equipo del Jerez, que es comandado por un argentino, el ex entrenador, entre tanto, de equipos como River, Nueva Chicago, San Lorenzo. Estamos hablando de Pipo Grosito, que mantuvo el cero en su arco por más de 60 minutos. Ese era el objetivo, ¿no? El conjunto madrileño, lleno de estrellas, hizo pesar su poderío con una actuación muy buena de Cristiano Ronaldo, que hizo 2 goles. Se quedó finalmente con el triunfo por 3-0. Y así quedó a 2 puntos de su clásico rival, el Barcelona, que juega hoy. Bien por el Real Madrid, que sigue y no le pierde pisada a su clásico rival. Está bien. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el próximo destino, amigo? Seguimos y nos vamos cerquita hacia Inglaterra. Hacia Inglaterra, ¿no? Podemos ir en otro medio de transporte. Sí. Pero no, elegimos el avión, la producción de Parte del Aire. Bien. Gastó mucho dinero, sí, iba a decir eso. Prefiere enviarnos en avión, prefiere que viajemos cómodos. Estamos dulces de plata, ¿no? Bien, y aquí en Inglaterra estamos para hablar de un argentino, de Carlos Tevez, que tuvo una buena noticia, ¿no? Porque sí o sí se tuvo que dirigir a Argentina, a nuestro país, por el nacimiento de su segunda hija, Katy. Y mientras tanto, su equipo, el Manchester City, tras el 1-1 de local con Stoke City, debió jugar un desempate por el pase a cuartos de final en la Copa FA, que es la competición más antigua del mundo futbolístico. El martes van con el mismo rival, pero por la Premier League, así que no tuvimos actuación de Carlos Tevez, que tuvo una muy buena noticia con el nacimiento de su hija. Bien. ¿Aprendió a hablar finalmente inglés, Carlitos Tevez? Me parece que no. Había hecho un canje con los hermanos Gallagher. Con los hermanos Gallagher para que le enseñaran a hablar inglés y a tocar la guitarra, ¿puede ser? Claro. Y él les iba a enseñar a bailar cumbia. Claro. Él llevó a todo su conjunto Piola Vago, sí. No me acordaba. Lo llevó a Inglaterra, bueno, y tuvieron un encuentro con los hermanos integrantes de Oasis. Y bueno, siempre estaba ese trueque, podríamos decir, cultural que había entre los dos. Bueno, uno prometía enseñarle algo de cumbia y también ese típico baile que nos muestra siempre el del Apache, y mientras que los hermanos Gallagher les iban a entregar, no sé, un par de instrumentos o les iban a enseñar algunas técnicas propias del, no sé, de la experiencia musical. Bien. Bueno, pero no pasó nada. No sabemos si se concretó ese encuentro. Y yo no me los imagino. Ese choque de cultura. No me los imagino a los hermanos Gallagher bailando cumbia, y mucho menos me lo imagino a Tevez cantando Little by Little, por ejemplo. No. Sería algo demasiado bizarro. Sí, o sí. Imagínese verlos a todos juntos en un escenario. No, una versión cumbia de Wonderwall. Una versión en cumbia de Wonderwall. Sería algo demasiado loco. Bien, amigo, nos toca volver a la Argentina, nos toca volver a Mar del Plata. Sí, sí. Luego nos detallará todo el deporte local. Bien, tenemos algo de fútbol. También le traje algo de yachting. Bien. Para refrescarnos un poco. Y también algo de tenis, que siempre está presente en la agenda deportiva local. Bien, volvemos ahora sí, pijoteros. ¿Cómo volvemos? En helicóptero. Bueno, se le corta la se le detiene la turbina en el aire al helicóptero y por ahí caemos en picado. Vamos planeando. Aquí sobrevolamos la costa de Mar del Plata. El helicóptero nuestro dice Prefectura Naval. Ajá. Es un helicóptero simplemente para hacer circo, para hacer un poco de autobombo. Ya está, ya dimos vueltas por la costa. Vamos a la radio, por favor, y volvamos con lo que nos compete. No sé con qué vamos ahora, Diego Bergolini, lo dejo en sus manos. Vos también sos parte. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. No solo son voces, solo voces. Son nombres detrás de las voces. Son rostros detrás de las voces. Voces. Son historias detrás de las voces. Son voces, son capaces voces de materializar sueños. De la azotea 88.7. Otra comunicación. Gran Corso Gran FM de la Azotea cumple 6 años. 6 años. Domingo 14 de febrero desde las 17 en Salta y San Martín. Murgas, la miseria es ilegal. Los Murguientos. Los Pibes del Playón. Los Bacanes de Aeroparque. Música en vivo. Proyecciones y circo. Buffet de comidas y bebidas. Y mucha, pero mucha espuma. Corso de FM de la Azotea 88.7. Radio comunitaria. La burga camina y está por llegar. La loca milonga de baile ancestral. Domingo 14 de febrero a partir de las 17 en Salta y San Martín. Porque necesitamos un transporte económico, ecológico, seguro y popular, que integre al país y reactive las economías regionales, que utilice tecnología propia y genere miles de puestos de trabajo. Necesitamos un proyecto de reconstrucción del sistema ferroviario nacional y estatal. Voy viajando en un tren azul. Un tren para todos. Sumate promoviendo la campaña. Necesitamos tu firma. www.trenparatodos.com.ar. No me importa más nada de ti. Daré una vuelta por todo el país en un tren azul. Copihue. Servicios gráficos. Todo en papelería comercial. Talonarios. Folletería. Tarjetas. Papelería para oficina. Copihue. Jacinto Peralta Ramos 333. Teléfono 482-4242. la azotea. 88.7. Otra comunicación. Comunicate con Parte del Aire. Llama al 473-4433. Escribí a Parte del Aire Azotea @yahoo.com.ar o vení a Salta 1671, Azotea. Bien, 10 de la mañana, 23 minutos en todo el país, y tenemos que hablar de una empresa minera que pretende llevar adelante un proyecto en el interior de nuestro país y de un estudio de impacto ambiental que debe presentar esta empresa minera y que está causando algunos problemitas. ¿Sabe por qué, amigo Richard? ¿Por qué? Porque tres profesionales que aparecen como firmantes en ese informe de impacto ambiental, que es un informe sobre la minera San Jorge en la provincia de Mendoza, denunciaron que no avalan el contenido de los estudios. Usted escucha bien. Se trata de la doctora en ciencias biológicas Solana Tabeni, el museólogo Benjamín Bender y el ingeniero agrónomo Leandro Mastrantonio, que presentaron una carta a la Secretaría de Medio Ambiente manifestando que no avalan lo que ha sido publicado por el informe. Parece ser que esta empresa ha truchado el informe, el estudio de impacto ambiental, porque justamente, imagínese, ningún estudio de impacto ambiental puede favorecer a un proyecto de extracción minera en ningún lugar del mundo. Estos profesionales remarcaron que los datos que aparecen en el estudio no son los redactados por ellos y que las conclusiones fueron editadas y tergiversadas por la consultora Vector, que es la responsable de la redacción final del informe. Digamos, no es la empresa minera, pero es la empresa contratada por la minera para realizar el informe. ¿Qué fue lo que pasó? Estos profesionales señalaron que ellos elaboraron el estudio línea de base que sirvió de materia prima para realizar el informe de impacto ambiental. Esto quiere decir que ellos participaron inicialmente del relevamiento de flora y fauna en la zona en la que San Jorge tiene proyectado llevar a cabo la explotación minera de cobre y oro, pero que no integraron el equipo de trabajo que realizó el informe y que tampoco cuenta con el aval profesional. Así que estas cosas, viveza criolla, viveza bien argento, que está llevando adelante la empresa minera San Jorge. Sin embargo, Tabeni, Bender y Mastrantonio expresaron que todo lo que dice el informe sobre los impactos que la obra pudiera provocar sobre la flora y fauna y el suelo fue enteramente elaborado por personal de la empresa Vector. Es decir, ¿qué fue lo que hicieron estos profesionales? Hicieron el relevamiento inicial sobre flora y fauna. Dijeron, hicieron un informe sobre lo que había en el lugar, pero no sobre lo que podía quedar o cómo iba a impactar este proyecto de explotación minera en el lugar y cuáles iban a ser las consecuencias, sino que eso fue editado por la consultora a favor justamente de el proyecto minero para que se pueda instalar en el lugar. Recordemos, ¿no?, lo que se viene llevando adelante desde hace bastante tiempo con los proyectos mineros en nuestro país, que tiene que ver justamente, ¿no?, con que se están dando a conocer datos, se están dando a conocer cifras e informaciones que no favorecen a las empresas mineras y que no nos favorecen a nosotros como argentinos tampoco, ¿no? Porque justamente las consecuencias que trae consigo un proyecto de este tipo son catastróficas, son devastadoras. Así que la empresa minera San Jorge ha truchado un estudio de impacto ambiental. 10 de la mañana, 26 minutos en todo el país, 473-4433, el teléfono de la radio, el mensaje de texto 155-82-8700. Plain talking, take a us so far, take us so far. Broken down car, like strung out old stars, strung out old stars. Plain talk, served us so well, served us so well. We traveled through hell, traveled through hell. Know how we fell. Diez y media de la mañana en todo el país, en Mar del Plata la temperatura 19 grados, el cielo algo nublado, 10 kilómetros, la visibilidad 51%, la humedad, la presión 1014.8 hectopascales y el viento del sur a 16 kilómetros por hora. Vos también sos parte. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. En tu casa, en el trabajo, en el colectivo o en el auto, en la calle o en la plaza. FM de la Azotea te acompaña todos los días. A las 9, Sin Filtro. Un programa para los oyentes amantes del café con borra. A partir de las 12, Decimu. El programa de lavaca.org y lo mejor del 2009. A las 13, ponete a tono. Farco, Aler, Democracy Now. Una hora informativa. A partir de las 14, sonidos clandestinos. Detrás del mundo hay otro mundo. A las 17, tinta fresca y papel en blanco. Sin vuelta de página. A las 21, entrevistas. Cosas tuyas. Radio íntima. A las 23 desde Cali, Colombia. Bajo Fondo Radio Club. Un taller de radio. FM de la Azotea 88.7. Radio comunitaria. ¿Y vos qué esperás para sumarte? La vida es como un parto. Yo parto hacia cualquier parte. Parte del aire. Te parte. 10 de la mañana, 32 minutos, seguimos en parte del aire hasta las 11 de la mañana cuando llegue Washington Pires con ida y vuelta, una ventana abierta al Uruguay. Y recién dábamos cuenta, recién detallábamos, ¿no? Cuáles podían ser las consecuencias de un proyecto minero, las consecuencias devastadoras que podría dejar un proyecto minero en la comunidad, en la sociedad y en el medio ambiente, ¿no? Y tenemos que hablar también de otro proyecto que se está llevando adelante y que trae consecuencias negativas en la gente, en el medio ambiente y en la sociedad. Y tiene que ver con una nota que llegó a la producción de este programa, a la producción de Parte del Aire, y se titula Alerta Soja. Sí, y da cuenta de que en diciembre del 2009, varios lotes linderos a los barrios San Jorge, La Herradura e Hipódromo fueron sembrados con soja, ¿no? Y con el paso de los días, los vecinos empezaron a notar la presencia del cultivo y que se realizaban fumigaciones con equipos terrestres en el lugar. Pronto empezaron a aparecer los primeros síntomas de envenenamiento en la gente: dolor de cabeza, diarreas, malestar respiratorio, manchas en la piel por la aplicación de estos agrotóxicos a menos de 100 metros de las casas de los vecinos. Otra cosa que llamó la atención a los vecinos justamente es la desaparición de muchos perros del barrio que acostumbraban a andar por el campo y empezaron a morir, empezaron a desaparecer por este veneno, por estos agrotóxicos que se aplican a metros de la gente, ¿no? Esto generó preocupación en las familias que comenzaron a organizarse para reclamar por esta situación que los expone a graves problemas de salud como cáncer, leucemia, malformaciones congénitas, trastornos neurológicos, problemas endocrinos, tal cual sucede en numerosas localidades que hoy se encuentran rodeadas por la soja, ¿no? Bueno, y también es así que el día 29 de enero de este año, ¿no?, se realizó un corte en la avenida Colón, a la altura de la calle 254. Bien, y en esta jornada, durante la cual se repartieron volantes alertando a la población sobre este peligro al que están expuestos muchos de los vecinos, fue el primer paso en la lucha contra la presencia de cultivos contaminantes en estos barrios periféricos de nuestra ciudad. Sí, los vecinos alertan y manifiestan que el reclamo va a continuar hasta lograr que dejen de aplicar venenos para enriquecerse a costa de la salud de todos. Es así que esta semana que pasó se realizó una movilización frente a la Fiscalía de Derecho Ambiental en donde se presentó una denuncia por la aplicación de agrotóxicos en zonas urbanas de la ciudad. Recordemos que esto está prohibido, se está aplicando adelante a metros de la gente, se está envenenando a la gente prácticamente. Dentro de las ciudades sería. Dentro de una zona urbana donde no se puede aplicar donde no se puede fumigar con esta sustancia que es el glifosato, ¿no? Es una sustancia, es veneno realmente para el cuerpo humano y bueno, genera estas afecciones a la salud, ¿no? Como son malformaciones, cáncer, leucemia y demás malformaciones congénitas, trastornos neurológicos, problemas hormonales y demás problemas a la salud que esto puede traer. Bueno, los vecinos se mantienen en alerta. En FM de la Azotea seguiremos este reclamo ya. Hace semanas en Sin Filtro estuvieron dialogando con algunos de estos vecinos. Bueno, veremos qué es lo que sucede luego de este reclamo presentado ante la Fiscalía de Derecho Ambiental en reclamo del cese de la aplicación de este veneno en la gente. Así es. Bueno, ojalá que sigan con su lucha, que se pueda solucionar este problema y bueno, que los vecinos den a conocer este tipo de problemática que muchas veces no tiene en su lugar. Bien, para comunicarse, como bien decimos siempre, lo pueden hacer a través, como una de las tantas vías, ¿no?, a través de nuestro celular base, como lo llamamos, el 0223 con la característica 5828700. Lo repetimos, 0223 5828700 para comunicarse con nosotros también. Y el 473-4433, el teléfono de FM de la Azotea. Vamos a despertar a la Dale, no me digas que no. ¡Argentina, levántate y anda! Si te morís de ganas por hacerlo. A mí no me vengan con derechos humanos. En Parte del Aire te liberamos de culpa y cargo. Y hacemos que parezca un accidente. Y yo creo que la persona que va a ser objeto de nuestros disparos, la mejor inversión que podría hacer es adquirir un chaleco antibalas, porque la cantidad de disparos que le hemos aplicado ya deben haber dejado hecho un colador, me imagino, seguramente, a este señor. ¿De quién hablábamos? Dábamos cuenta al comienzo del programa, ¿no? De que, bueno, nuestro intendente Pulti, además de impulsar el aumento de tasas, el aumento de OSE, también estaría impulsando, o estaría, digamos, prestando su consentimiento, avalando un aumento de boleto. Bien, así es. Las empresas nucleadas en la Asociación Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros, AMETAP, se presentaron ante el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Ariel Ciano, y así reclamaron una urgente recomposición de tarifas. Se viene otra cachetada al bolsillo de los marplatenses, una vez más. Ya el intendente Pulti ha impulsado el aumento de las tasas y también de la tarifa de obras sanitarias. Bueno, a ver, ¿a quién de los dos le podemos disparar? ¿Al intendente a José Antonio Ferraresi, el dueño de las empresas? ¿Le disparamos a los dos? Sí. Bueno, le disparamos uno a cada uno. ¿A cuál le prefiere disparar usted? No sé, el que quiera usted. Yo sé a quién le tiene más rabia a usted. ¿A quién le tengo más rabia? A ver. No sé, ya se nota por sus declaraciones. Bueno, ¿sabe qué? Voy a dispararle, voy a ser bueno, voy a dispararle a nuestro benemérito intendente Gustavo Arnaldo Pulti, ¿sí? Y le dejo el otro disparo a usted. Bueno, a ver, ponga la fotito ahí, Virgolini. Prepare la fotito. No, córrala un poquito más para la izquierda. No, súbala, amigo. No llego, soy petizo. Bueno, ahí está. Ahí. Cuidado, Virgolini. Ahí está. Vamos, guarda con el vidrio. Te puedo disparar, guarda. Bueno, muy bien. Ahora ponga la fotito del otro, de José Antonio Ferraresi. Le pasamos la pistola a Richard Monti. Ahí está. Apunte, tenga cuidado, amigo. Sí, hay que tener mucho cuidado. Bien, eran los disparos en Parte del Aire. Esa noche no está mal. Si me quieres arrastrar, lo que puedo perder, sé lo que vas a pensar. Esta noche no es igual. Si me puedes sorprender para encontrar, para encontrarme bien, llévame a un lugar mejor. Ya me estoy cansando, quédate un rato sin hablar. Ya me estoy cansando, quédate un rato sin hablar, sin hablar, sin hablar. No me digas la verdad, esta vez por desmentir. Preguntes quién soy, ni un lugar a dónde ir.

Aldosivi. El único tanto del encuentro lo hizo Martín Quiles, que tiene pasado en Alvarado. Uh-huh. Un ex Alvarado que le convierte al equipo del Puerto luego de una floja respuesta del arquero Arias. Todavía no sabemos si ante estos malos resultados va a continuar el técnico Corti. Bien. Así bueno, que vamos a ver si puede mejorar. Viene muy mal la temporada para... En el caso que se mejore la situación, uh-huh, en el caso que se mejore la situación, Corti, ¿saldrá a decir que la chupen, que la sigan chupando? No sé. No sé. Porque decir, usted va a ser acreedor de ese, digamos, de ese insulto, en el caso de que siga también, ¿no? Porque sí, va a empezar, para los que no me tenían fe, para los que no me creyeron, para los que me criticaron. ¿Cómo? Guarda que a Maradona lo suspendieron por eso. Bueno, pero vio, en el deporte local es otra cosa, no es lo mismo. Quizás lo suspenden y lo suspenden por nada. Dos semanitas, tres semanitas, nada más, capaz, tres fechas. Capaz ni siquiera lo escuchan. Y usted va a ser víctima de un... Sigan mamando. Sí. De un sigan para, mamando. En vez de... ¿Cómo se llama? Ahora se me fue el nombre. Bueno, no sé de quién está hablando, pero... Al periodista que le dedicó... Sí, bueno, tampoco es el nombre. Pero imagínese si se lo dice. Usted en una conferencia de prensa, ¿usted qué respondería? Toti Pazman. A Toti Pazman que le... Le hizo, digamos, el homenaje a él. Bien. Mire si me lo hacen a mí. No. ¿Le va a hacer caso a usted? No. Yo voy a seguir con... Está bien. Uno tiene que demostrar que es profesional, amigo. Bien. Seguimos con algo de yachting en la semana de Mar del Plata. Porque estamos con un gran torneo de este deporte aquí en la ciudad. Con una segunda jornada que tuvimos ayer, que sigue trayendo buenas noticias para los representantes marplatenses, que en su mayoría mejoraron, aunque ninguno se pudo meter en el podio de alguna categoría. Hoy siguen y continúan las regatas, así que un espectáculo para ver, algo distinto, lo tenemos en nuestras costas en el día de hoy. Ajá, bien. Bien, y terminamos con algo de tenis, con el Future de Once Unidos, con Martín Alud, segundo preclasificado, que se consagró ayer al mediodía campeón de este torneo en Mar del Plata, después de vencer en la final al argentino Alejandro Fabri por 7-5 y 6-3. Muy buena la organización, es una muy buena propuesta que impulsó este club marplatense, y fue una de las cosas que destacó el flamante campeón, ¿no? Que la organización del torneo fue muy buena. Bien, amigo, esto fue toda la información de los deportes de hoy. Lo esperamos dentro de 7 días, sí, con más información del mundo del deporte nacional, internacional y local. Le tomamos la palabra y lo esperamos dentro de 7 días. Seguí prendido al aire de la radio. Enseguida, ida y vuelta por FM de la Azotea 88.7, Radio Comunitaria. Informa primero. No te informamos primero. Ni somos gente de palabra. Pero te contamos que esto fue parte del aire en la semana. Noticias. Resumen. Cielo algo nublado en Mar del Plata, 19 grados, la temperatura actual, visibilidad 10 kilómetros, 51% la humedad, la presión 1014.8 y el viento del sur a 16 kilómetros en la hora. Lo que pasó en el país. Nacionales. La jueza que suspendió la nueva ley de radiodifusión sería denunciada por mal desempeño. Así lo aseveró el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. Cuestionó la medida cautelar de la jueza mendocina Olga Purra de Arrabal, que suspendió la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Dijo que hay una incompetencia territorial, ya que la magistrada debería tener asiento en Capital Federal para pronunciarse contra el Estado Nacional. Señaló que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá determinar la vigencia o no de la nueva norma, ya que se trata de un tema federal. Barcesat agregó también que la jueza es la misma que hace unos años prohibió la instalación de Canal 7 en Mendoza. Y que por ello debería ser sometida por mal desempeño al conocimiento del Consejo de la Magistratura. Una empresa minera truchó un estudio de impacto ambiental. Tres profesionales que aparecen como firmantes de dicho documento denunciaron que no avalan el contenido de los estudios. Se trata de la doctora en ciencias biológicas, Solana Tabeni, el museólogo Benjamín Bender y el ingeniero agrónomo Leandro Mastrantonio. Presentaron una carta a la Secretaría de Medio Ambiente manifestando que no avalan lo que ha sido publicado en el informe. Remarcaron que las conclusiones fueron editadas y tergiversadas luego de que ellos participaran inicialmente del relevamiento de flora y fauna en la zona que la empresa San Jorge tiene proyectado llevar a cabo una explotación minera de cobre y oro. La ciudad y la zona. Locales. Acción contra los bolsillos marplatenses. Además de las tasas y la tarifa de OSE, Pulti podría aumentar una vez más el boleto de colectivo. Así se desprende de una nota presentada ante el Ejecutivo Municipal por AMETAP, en la que solicitan una urgente recomposición de tarifa. Alerta soja. Así se titula una nota de los vecinos de los barrios San Jorge, La Herradura e Hipódromo, en la que se denuncia la utilización de agrotóxicos a escasos metros de sus casas. La misma fue presentada esta semana ante la Fiscalía de Derecho Ambiental. El documento da cuenta de una plantación de soja en la zona de Avenida Colón, al 11.000, donde los habitantes están padeciendo síntomas de envenenamiento. Allí se comenzó con la siembra en diciembre de 2009 y desde entonces los vecinos reclaman ante el temor por estar expuestos a graves problemas de salud. Recordemos que en varias localidades del país en las que se explotan campos de soja se han reportado casos de cáncer, leucemia, malformaciones congénitas, trastornos neurológicos y problemas endocrinos, entre otras afecciones. Cruzando las fronteras. Internacionales. Laura Chinchilla será la presidenta de Costa Rica. La candidata oficialista resultó electa con casi el 47% de los votos. Se trata de la primera mujer en llegar al poder ejecutivo en ese país y asumirá su cargo el 8 de mayo. De esta forma, el Partido de Liberación Nacional dejó atrás a los postulantes Otto Guevara, del derechista Partido Movimiento Libertario, y Otón Solís, del centro izquierdista Acción Ciudadana. Chinchilla manifestó que no traicionará la confianza que le otorgaron los costarricenses. Y que dará continuidad a las políticas del actual mandatario, Oscar Arias. Como parte de la campaña, expresó que se opone a la despenalización del aborto, al matrimonio gay y a que se elimine la religión católica como culto oficial del Estado. 30 años de cárcel a un dictador uruguayo. La justicia de Uruguay condenó a 30 años de prisión al dictador Juan María Bordaberry. Fue por encabezar el golpe de Estado de 1973, así como por crímenes de lesa humanidad. Bordaberry fue presidente constitucional de Uruguay entre 1972 y 1973, pero ese mismo año encabezó un golpe de Estado que derribó el régimen constitucional. Y en 1976 fue derrocado por otro golpe de Estado. La UNASUR ayudará a Haití. La Unión de Naciones Suramericanas aprobó un fondo de ayuda a Haití de 100 millones de dólares. El plan otorga atención inmediata y estrategias para la reconstrucción de la isla. El pronóstico del tiempo anticipa para hoy una temperatura máxima de 22 grados, cielo algo a parcialmente nublado, vientos moderados del sector este, en tanto que la marca térmica en estos momentos es de 19 grados. El cielo se encuentra algo nublado, la visibilidad 10 kilómetros, 51% la humedad, la presión 1014.8 hectopascales y el viento sopla del sur a 16 kilómetros por hora. Resumen. Vos también sos parte. Bien, y estamos llegando al final de esta edición número 288 de Parte del Aire, el séptimo programa de la séptima temporada de este programa, que va todos los domingos desde las 9 y hasta las 11 por FM de la Azotea, la radio comunitaria de Mar del Plata. Radio comunitaria que hoy festeja los 6 años en el aire con un gran corso a partir de las 17 aquí en la puerta de la radio. Es Salta 1671, Salta entre el Uro y San Martín. Como ya dijimos, van a estar las murgas, la miseria ilegal, los murguientos, los pibes del playón, los bacanes de Aeroparque, música en vivo de Sencillamente, proyecciones, circo, buffet, y como todo corso, como la característica de todo festejo de este tipo, mucha pero mucha espuma, y por supuesto Morphy y Chupi a rolete, todo lo que usted quiera, todo lo que se le antoje, va a poder comer y va a poder tomar aquí en la puerta de la radio, en la puerta de FM de la Azotea, festejando los 6 años de radio comunitaria. Nosotros nos vamos despidiendo, hemos llegado al final de este programa. Ya viene Ida y Vuelta con Washington Piris, una ventana abierta al Uruguay. En la operación técnica, quien estuvo acompañándonos, el señor Diego Virgolini. Aquí en los estudios, Richard Monti, mi nombre, Lucas Barrio Nuevo. Nosotros nos reencontraremos en 7 días para compartir la edición número 289 de Parte del Aire. ¿En dónde? Aquí en FM de la Azotea, 88.7. ¿Cuándo? A partir de las 9 de la mañana, el domingo próximo. Que tengan una muy buena semana, pórtense mal, pásenla bien, cuídense mucho. Chau. Así es, y como tantos otros dijeron, ojalá que nunca dejen de ser parte del aire. La voz no se repite. Como el ajo. Se repite. Cuando refleja una historia. La voz no se repite cuando refleja una historia. Historia. Historia. Historias. Historia. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación.